ampliaron el formato hasta ser un trío. Y bueno, esta concisión y claridad de ideas que has notado en lo que hemos escuchado siempre está presente en la música de Viva Bazzuca. Sus composiciones rara vez superan los 3 minutos de duración. Y el segundo corte que hemos seleccionado para el día de hoy lo firma el conjunto británico Lost Harbours. Es el segundo tema, también, no solo de nuestra selección, sino del EP From Beyond que Lost Harbours publicaron con el sello Haze. Y Lost Harbours proponen aquí una interesante mezcla de estilos. Thank you. esa mezcla de estilos que, según decíamos, está presente en la música de los Harburs, puede abarcar desde el black metal o el drone hasta el folk y el ambient. Y sobre todo se establecía un contraste entre los elementos eléctricos y acústicos en este segundo tema del EP From Beyond que los Harburs publicaron con el sello ruso Haze, aunque ellos son de Southend-on-Sea en el Reino Unido y llevan haciendo música desde el año 2007. En contraste con todo esto, va a venir bien escuchar ahora la grabación histórica, primera sección fija de los martes en Intangible 23. Hoy terminamos, después de muchas semanas, de repasar el recopilatorio Under the Ukelele Moon de Happy Puppy Records. Y pone fin a ese repaso el gran Billy Murray con la canción When Old Bill Bailey Plays the Ukelele. Call him old Bill Bailey. Bill Bailey won his fame with his old guitar. Ukulele is its name in that land afar. The ships way out at sea can hear his melody when old Bill Bailey plays the ukulele. Down in Honolulu they do the hula hula. Every evening there they are, swaying while he's playing his Hawaiian guitar. The ragtime motion even has the ocean bobbing up and down. Sometimes a whale gets feeling flip, wags his tail and sinks a battleship when old Bill Bailey plays the ukulele down in Honolulu town. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, when old Bill Bailey plays the ukulele down in Honolulu town. Some suffragettes went down to Honolulu town. Among those gals of brown they tried a suffrage movement. The meetings that they held never lasted long. Old Bill Bailey broke them up when he played a song. For suffrage they don't care, there's other movements there. When old Bill Bailey plays the ukulele down in Honolulu, they do the hula hula. Every evening there they are, swaying while he's playing his Hawaiian guitar. The ragtime motion even has the ocean bobbing up and down. Sometimes a whale gets feeling flip, wags his tail and sinks a battleship when old Bill Bailey plays the ukulele down in Honolulu town. Bing, bang, bang, bang, bang, bang, bang, when old Bill Bailey plays the ukulele down in Honolulu, every evening there they are, swaying while he's playing his Hawaiian guitar. The ragtime motion even has the ocean bobbing up and down. Sometimes a whale gets feeling flip, wags his tail and sinks a battleship when old Bill Bailey plays the ukulele down in Honolulu town. Billy Murray es con diferencia el artista que más veces ha sonado en la sección La grabación histórica. es que parece que durante su carrera estaba en todas partes. Y también aparece, por supuesto, en este recopilatorio Under the Ukulele Moon del sello virtual Happy Puppy Records, con canciones no solo en las que se escucha el instrumento este tan característico, sino en las que a lo mejor simplemente se menciona o es el centro de la historia que se cuenta en las letras. Eso ocurre más bien en esta canción, When Old Bill Bailey Plays the Ukulele, cuando el viejo Bill Bailey toca el ukelele. Y todo esto demuestra la popularidad que el ukelele llegó a tener en Estados Unidos, sobre todo. Y la grafía de esa palabra a veces se altera, aparece como ukalele o ukulele, lo cual me ha llevado a alguna que otra confusión, pero bueno, tanto en castellano como en inglés, como hemos escuchado aquí, se pronuncia ukelele. Y seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Por última vez hemos tenido en la grabación histórica una de las canciones de este recopilatorio, Under the Ukulele Moon. A partir de la próxima semana ya te traeremos otro tipo de grabaciones históricas. Y seguimos para escuchar ahora a la banda Kalouf con su nuevo single, Buena Suerte, Santiago. El próximo disco de la banda brasileña Caluf se llamará Pluvero. Y entonces, de momento han sacado un tema de adelanto, este Buena Suerte Santiago. Todo un viaje sonoro de casi 10 minutos, con un sonido exuberante. Eso se debe en parte a la presencia de músicos invitados. En este caso, Isadora Melo, su voz se oye por ahí de fondo, y Kevin York, con un papel bastante protagonista a la trompeta. Y podemos imaginar que ese nuevo y futuro disco de Caluf se publicará en el sello Sine Wave, al igual que ha ocurrido con este single. Lo único que no he comentado es que Caluf son en concreto de Pernambuco. Y después de escuchar este tema de adelanto, me esperamos con bastantes ganas el nuevo disco. Y los martes, pues intentamos dar un hueco en nuestra selección musical a propuestas poco convencionales o incluso chirriantes, pero que si queremos hacer una representación adecuada de lo que se hace dentro del NetAudio, pues tienen que estar presentes. Lo digo porque ahora vamos a escuchar el tema Satisfacción Desviada del Deseo, del colectivo argentino Cine Shampoo. Y de nuevo, no estamos ante una música accesible, pero sí que merece la pena escucharla con atención y descubrir sus matices. Thank you. Guido Flickman, Matías Brunacci, Lucas Toro y Franco Capozzoli eran los integrantes de esta agrupación experimental argentina, Cine Shampoo. No lo tengo del todo confirmado, pero creo que ya no se encuentran en activo. En cualquier caso, las grabaciones más recientes que tienen colgadas en Bandcamp datan de 2011. Este era un trabajo de 2008, algo anterior, por tanto, titulado Stereo Bombón. Y de ahí hemos extraído el tema Satisfacción desviada del deseo. Quizás encuentres algún parecido con la música de los Caballos de Düsseldorf, a quienes entrevistamos hace un par de semanas aquí en el programa. Ese punto de unión está en que la gente de Cine Shampoo también empleaba la técnica del circuit bending, eso de manipular aparatos electrónicos, incluso aquellos que normalmente no se emplean para hacer música. Y la verdad es que la discografía de Cine Shampoo es muy abundante. Los aficionados al noise y los sonidos más abstractos tienen ahí bastante que investigar. Pero bueno, vamos a reconciliarnos un poquito con la música en su vertiente agradable, escuchando al guitarrista irlandés Cian Nugent con una pieza interpretada en directo para la emisora WFNU. Se titula Grass Above My Head, algo así como Hierba sobre mi cabeza. Thank you. Esta era la segunda vez que Sean Nugent se pasaba por los estudios de la emisora WFNU para tocar en directo en el programa The Long Rally, dirigido por Scott McDowell. Y entonces hemos escuchado la interpretación de la pieza del propio Nugent, Grass Above My Head, el 17 de septiembre del año pasado. Sean Nugent procede de Dublín, pero se nota que ha escuchado sobre todo a los grandes guitarristas acústicos de Estados Unidos, que a partir de la década de los 50 se agrupaban en torno al sello Tacoma. Y bueno, también detectamos, por supuesto, otras influencias en su estilo. Y tanto esta sesión de septiembre del año pasado como la anterior de Sean Nugent en el programa The Long Rally se pueden escuchar en el archivo de la música libre. Y a continuación presentamos el nuevo disco de Lyndon Scarf, un músico británico que ha tenido una trayectoria bastante variada. Aquí ha intentado crear la banda sonora de una película imaginaria, con piezas como esta All Noise, No Signal.

you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Tremendamente repetitivo y potencialmente irritante en nuestro momento bizarro de hoy, pero esa era la idea. I love you, te quiero. Y la autora de este momento bizarro es Catherine Pancake, directora de cine y artista sonora. Encontramos este tema en el volumen número 0 del recopilatorio Quinta Esencia, dedicado al spoken word, la palabra hablada, la palabra recitada y en este caso sin acompañamiento musical. Y para ir terminando esta edición del programa, nos quedamos con algo de jazz, a ver si podemos poner un buen rumbo en este momento de conclusión con la banda Sunstripe y el tema Ferdinand the Bull. Esto sí es una manera de terminar el programa de hoy con buen pie. El tema Ferdinand the Bull del conjunto de jazz Sunstripe. Y nos despedimos ya hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Sabes que nos puedes encontrar en nuestro correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.